Hugo, bueno, hace un rato conversamos con Carriqueo, de allí de la zona de Jacobacci. Ahora conversamos con vos. Contanos cómo está la situación en estos momentos allí en el acampe. Y acá lo que estamos esperando es que lleguen el resto de, digamos, de los peñes y la mien de distintos lugares ahí de del territorio. Inclusive gran parte de los peñes nuestros que vienen de zona andina, que vienen de zona sur también, estaban llegando, vienen medio retrasados, así que estaban llegando en una hora y algo, así que estamos esperando eso. Pero por el otro lado, siguen llegando integrantes de otros pueblos, de varios pueblos de todo el país, con la preocupación esta profunda alrededor de discutir y de lograr la prórroga de esta ley, la 26.160, ¿no? Tengo entendido que ahora a las 11 de la mañana tienen una reunión con diputados nacionales, ¿no? Hay una audiencia que se está convocando a gran parte de los senadores a que participen precisamente para plantear esto que nosotros decimos que es una herramienta para seguir discutiendo el tema de la posesión territorial, que es la ley, la 26.160. Si bien esta ley es una herramienta más, es una herramienta que es estratégica en estos momentos, ya que muchísimas comunidades y muchísimos integrantes de los pueblos se encuentran con muchos desalojos, con muchas órdenes de desalojo paradas, precisamente por esta ley que nació para dar de alguna manera una cobertura legal frente al avance de los grandes grupos sojeros, petroleros. Y bueno, la caída de esta ley significaría disparar alrededor de 300 desalojos inmediatamente y poner en serio riesgo todo el espacio territorial de los pueblos originarios. Entonces yo creo que es fundamental hoy la prórroga de esta ley, pero aparte de la prórroga, una implementación tal cual dice la ley, cosa que no se ha logrado. Esta ley fue sancionada en el 2006 y en realidad se ha implementado alrededor de un 20, un 24% en todo el territorio que ahí comprende el Estado argentino. Uh-huh. Ha sido ahí el Estado provincial, conjuntamente con el pueblo mapuche, el que más ha avanzado, digamos, en esta ejecución. Pero hay provincias, por ejemplo, conflictivas, como son las de Neuquén y del Chubut, donde prácticamente por la presión de los grandes estancieros, por los gobiernos precisamente que responden a estos grupos económicos, prácticamente no se ha podido ejecutar esta ley, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por un lado, nosotros veíamos ahí algunas declaraciones, como hizo Marcos Peña, donde dice que el gobierno va a acompañar, estas fueron las declaraciones que hicieron ayer, de que van a acompañar la prórroga de la ley, pero esta prórroga de la ley, indudablemente, condicionada primero la cantidad de años, ¿no? Uh-huh. Están hablando de 1 o 2 años de prórroga, y nosotros estamos diciendo que lo mínimo que se tiene que prorrogar son 4 años. Claro. Y después poner en ejecución, digamos, un mecanismo que permita la plena participación de los pueblos. Una parte de lo que se ejecutó o se propuso ejecutar, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, dejaba fuera la participación del pueblo mapuche. Se instrumentaba desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial y solamente se le notificaba al pueblo mapuche que es lo que se estaba haciendo, digamos, sin la plena participación que nosotros estamos exigiendo para que realmente esta ley refleje el reclamo histórico de los pueblos, ¿no? Está. Hugo, a ver, va a salir la prórroga porque todo indica que el acuerdo se va a cumplir. Además, creo que los tiempos políticos de Macri aconsejarían por lo menos esta prórroga, vamos a ver por cuánto tiempo. Claro. Ahora, vamos a ponernos en la hipótesis de que se logra la prórroga. ¿Cómo se va a lograr ejecutar después? Te digo esto porque este gobierno se ha caracterizado, especialmente este gobierno, por prometer cosas que después no cumple. Por ejemplo, la emergencia social firmada con organizaciones sociales y con la CETEP, todavía nada, absolutamente ni un peso, ¿no?, destinado a esto. Los famosos planes Patagonia, Belgrano y otros, ni un mango. Digo, ¿cómo creen ustedes que se puede hacer para obligar al gobierno a que, lograda la prórroga, se ponga en marcha este plan? Claro, esa es la preocupación que hay, ¿no? Nosotros, una de las cuestiones que estamos avanzando es en poder conversar con gran parte, digamos, de los integrantes de los pueblos, sobre todo con las autoridades originarias, cómo hacemos un trabajo en conjunto. Yo creo que la única manera, inclusive la misma prórroga que se pueda lograr hoy, tiene que ver con una movilización profunda, digamos, de los pueblos. Entonces yo creo que la mayor organización, la mayor unidad, la mayor movilización de los pueblos va a ser que se pueda discutir precisamente la instrumentación de esta ley, que es una preocupación, porque nosotros decimos se puede lograr la prórroga, pero así como han pasado en estos últimos 4 años, donde prácticamente no se ha ejecutado casi nada de la ley. Entonces es como tener la ley, pero en realidad no nos sirve absolutamente nada para regularizar lo que es urgente regularizar, frente al avance de los grandes grupos económicos, los grupos petroleros, los grupos sojeros, los grupos mineros, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo profundizamos la unidad y cómo profundizamos también las acciones para lograr, de alguna manera, que se destinen los fondos necesarios y que se articule, de alguna manera, con los pueblos la ejecución plena de esta ley. Esto creo que va a ser la lucha posterior a la prórroga, ¿no? Así que, bueno, todavía queda mucho por andar, todavía queda mucho por reclamar. En todo caso, hoy, la urgencia es la prórroga. Claro. La prórroga, nosotros decimos, un mínimo de 4 años. Si bien hay propuestas, inclusive, de que esta ley quede permanente, porque los conflictos territoriales no lo vamos a solucionar en 4 años de acá para adelante. Hay profundos conflictos territoriales que exigen un mayor análisis, que exigen, digamos, un estudio muy acabado de cada uno de las problemáticas. Así que entendemos nosotros que en 4 años no se va a terminar. Pero bueno, en principio sería este el objetivo y después vendría cómo se ejecuta. Por eso yo decía que en la provincia de Río Negro, lo que había, digamos, como propuesta anteriormente era la articulación entre nación y provincia sin la participación del pueblo mapuche. Claro. ¿No? Entonces, claro. Bueno, nosotros decimos que esto no se puede dar, tiene que haber participación plena de los pueblos, en nuestro caso el pueblo mapuche tehuelche, para llevar a cabo todo lo que implique este relevamiento, ¿no? Hugo, ¿hasta cuándo se quedan ahí en Buenos Aires, habida cuenta de que después del Senado esto debe pasar a la Cámara de Diputados? Claro, en principio nosotros nos vamos a quedar hasta la sanción, hasta la sesión del Senado, hasta mañana, que vamos a hacer una marcha con todos los pueblos que acá se están concentrando, y bueno, de ahí ya volveremos y de ahí veremos qué nuevas acciones se hacen, ¿no? Y bueno, también yo creo que vamos a tener un panorama mucho más acabado de lo que por acá vaya ocurriendo, ¿no?